puesto, se nos acaba de llenar el estudio y además nos han traído regalitos, López. No me digas. Tengo acá en la mesa, ahora le muestro lo que tenemos aquí. Y estamos acá con Anabela, Sebastián y Virginia, que son integrantes de la Feria de Productores de las Calles. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, buen día. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esta feria, desde cuándo está y cuándo van a estar también. Bueno, buen día. Ahí se pasan la posta. Habla vos, yo. Aparte, porque tiene sus vaivenes, ¿no? O la organización de una feria de estas muchos, características. Sí, tiene muchos. Sus vaivenes. Bueno, estamos armando un grupo de las calles específicamente, que es donde vivimos. Las calles tienen muchos productores y artesanos con trabajos muy interesantes y se trabaja muy seriamente. Entonces, hace unos meses decidimos que íbamos a armar la feria en la plaza del pueblo. Y bueno, estamos todos, la estamos sosteniendo. En principio, durante el invierno es el domingo a la mañana. ¿Desde cuándo hace que están? Perdón. Y hace... Desde agosto. Sí, hace unos meses. Desde el invierno pasado, digamos. Desde el invierno pasado, más o menos. Y ahora en el verano la estamos haciendo los sábados a la mañana. Ok. Un poco porque va mucha gente a Las Rosas y a veces los turistas no quieren ir a un lugar con tanta cantidad de gente. Entonces, bueno, las calles es como más tranquilito, más serrano, somos menos... Bullicioso. Claro, es como un paseo más tranquilo. Bueno, quizás con el tiempo empiece a convocar la misma cantidad de gente que la Feria de Villa de las Rosas. Bueno, hubo una feria en las calles hace 10 años que nosotras participábamos y éramos muchos. Llegó un momento en que la plaza se llenaba verdaderamente los domingos de la mañana y era muy lindo, había espectáculos, funcionaba muy bien, había muy buenos productos. Era una linda feria. Queremos regresar a eso. Sí. Eso, y bueno, cuéntenos qué es lo que se puede encontrar ahí en la feria. Desde comida, con harinas integrales, orgánicas, es como que estamos medio divididos, pero la idea es gestarla desde un lugar agroecológico y consciente. ¿Dividido en qué sentido? Perdón. Porque hay algunas personas que, digamos, no están con el mismo perfil agroecológico. Y bueno, también es permitido porque, bueno, entre todos sí, algo... También es muy difícil llegar a ser puramente agroecológico, ¿no? Sí, a veces, bueno, necesitas contactos, bueno, cosas que a algunas personas no se les da, pero también son invitadas a participar, digamos. O sea, es decir que la feria está abierta igualmente, aunque no tengan ese perfil agroecológico. Y cuéntenos un poco qué viene a ser este perfil del que ustedes hablan, agroecológico, que le gustaría... Bueno, básicamente somos varias familias que nos hemos ido a vivir a esa zona, que estamos volviendo como un poco a las actividades primarias, al cultivo de la tierra y al tener animales. Así que, bueno, somos ya varios productores, hay huevos, hay pollos caseros, nosotros somos productores de frutilla orgánica, así que bueno. ¿Nosotros? ¿A quién te referís? A la familia. A tu familia. Sí. y bueno, tenemos acá a Sebastián. Hay varios también en desarrollo. ¿No? Sí. De hecho, todo lo que es cultivo también está. La idea es desarrollarlo y ampliar más las variedades. Yo en particular, el proyecto era para este verano, pero se dilató un poquito, es producción de cerveza artesanal. Ajá. En diferencia de las demás, la idea era hacer una cerveza popular en cuanto a precio. Sí, claro. Que accesible para todos, digamos, para el diario. Yo en particular, en este momento tenemos puesto de comida, que tratamos de trabajar con las líneas integrales y con pozos orgánicos y manteniendo un poco lo más posible la línea. Ok, ¿y qué podemos encontrar en tu puesto de comidas? Y tenemos tartas, varias, sándwiches milanesa de pollo con pan integral y con tomates asados, así, la idea es dar una vueltita de rosca también y que también a precios accesibles. Tenemos unos snacks muy ricos que tendría que haber traído. Muy rico. Tendría que haber traído, ya me voy a pasar otra vuelta. También integrales, empanadas con pollo de campo, con empanada de berenjena. Hay también otros puestos de, sí, hay otros puestos de gastronómicos de también, de, con dulces, con pastelería. Hay hasta papas fritas. Hasta papas fritas. Hay un muchacho que hace pollo al disco con ahí, en el momento. En el momento, con pollo orgánico también. Con pollo sí, de producción son propia. Otros productores que también tienen animales, huevos, verduras. Sí. Básicamente sí. Volver a eso y que no solamente el turista, sino que la gente local pueda acceder a buenos productos. Claro, la idea de nuestra feria es justamente, es, bueno, ahora la temporada obviamente se aprovecha, pero es que esté todo el año y que sea para nosotros, ¿no? Es que dure todo el año y durante el año se va a mantener en los días sábados también, ¿o van a volver a hacer los domingos como lo estaban haciendo? En el año hablamos de que sea los domingos a la mañana. Sí. Como para que tipo paseo de domingo a la mañana, uh-huh. ¿Viste? Porque llevamos el mate, la gente viene con su mate, a veces hay un visitante y una persona que nos apoya siempre, que lleva su juego de ajedrez, ajá, su mesa y su reposero y juega con el que esté dispuesto a hacerlo. Es como que sea un lugar que vuelva a ser la plaza, ¿viste? Un lugar de encuentro. Belleza, una plaza con movimiento de vecinos, claro. Y de sociabilización, no solo de comercio, sino de... Sí, sí, de anda a tomarte un mate, aunque no compres. Ajá. Estemos, compartamos, aparte así se empiezan Yo te paso, Bella me pasa frutillas, yo te paso hierbas y no, Sebastián me hace empanadas. Estamos abiertos al intercambio también. Al intercambio. Es como, ¿no? Sí, se genera eso, esa sustentabilidad también entre nosotros. Se da mucho un intercambio y bueno, eso está buenísimo. Sí. Y Anabela, ¿vos qué es lo que, cuáles son tus productos? Yo trabajo hierbas. Uh-huh. Yo tengo un emprendimiento familiar con mi hija y ahora se ha incorporado mi marido también. Hacemos recolección en monte nativo por poda. Hace 10 años que trabajamos con hierbas, así que conocemos los lugarcitos donde están las plantas que usamos. También reponemos plantas al monte, despacito, primero las hacemos abajo y después las vamos a ir incorporando, plantas que eran de este monte en Tras la Sierra y que no existen más. Es un trabajito lento, sí. pero bueno, es muy hermoso hacerlo. Y trabajamos esas hierbas, bueno, las bajo, las seco a la sombra para que conserve sus propiedades, las cortamos en la luna justa. Y las mezclamos con yerba mate orgánica y si no, en saquitos de lienzo 100% algodón. Y le pasan reiki también. Esos son los regalitos que tenemos acá, López. El otro día me preguntaron qué yuyo es el reiki, porque nosotros les hacemos reiki a las cosas. ¿Qué yuyo es el reiki? Yo quedé como, wow, sería buenísimo, ¿no? Que un yuyo que fuera reiki. Bueno, yo quería agregar que además estamos los domingos a la tardecita. Claro. También se arma la feria, ahora en temporada. En temporada entonces son los sábados por la mañana. Ajá. ¿De qué hora a qué hora más o menos? 9:30 a 1:30. Menos, sí. Media. En ese horario más tarde ya no se encuentra nada. Digamos. Y es hasta que dure en realidad, si la gente está, nosotros estamos. Sí. Okay. Suele cortar ese horario por el tema del almuerzo, uh-huh. Y eso, que mucha gente, y la gente no come en la plaza, come en otro parte, lugar. Y también en esta época del año, ese horario, la verdad que es muy caluroso y también. La gente también parte para el río, parte para el agua, ¿no? Porque la siesta. La siesta también. También. El domingo hacemos una feria general, no solo de los productores. Ajá, entonces ahí ya encontrás tejidos, juegos hechos con materiales reciclables, bisutería, cerámica, cosmética orgánica, de tierra pura, que hace mucho que vienen trabajando también muy serio las chicas. Eso están los sábados también, creo. Ellas están los sábados en tierra pura. En productores, sí. Bien, y la feria es exclusiva para, digamos, los que participan de la feria, ¿es exclusivo de los habitantes de las calles o se pueden acercar productores o artesanos de algunas de las otras regiones del valle? Se pueden acercar, lo que pasa es que tenemos una plaza pequeña. Es pequeño el espacio. Nuestra plaza es no hay pequeña, espacio. Pero igual, si sí, el producto, hay 12 puestos, claro, que están ocupados, de todas maneras, y está abierto a que se puedan llevar una mesa y, bueno, acomodarnos y de una manera que armónica. Que vengan a charlar y vemos cómo acomodamos. Sí. Ok, está bien, claro, a veces el espacio limita un poco la posibilidad de, sí, de que puedan entrar más personas. Igual tenemos panificación de las rabonas, la que sería sí, del gallego, que ha ido varias integral veces, entonces es como, sí, si podemos compartir. Bueno, está abierto el espacio siempre y cuando entren, ¿no? Claro, siempre y cuando haya clase, espacio. Sí. Sí, pero que no, sí, no dejen de llegarse a, claro, a ver si hay. Por supuesto. Bueno, recuerden entonces cuando se está haciendo la feria. Nuevamente, el lugar de la feria, cómo llegar a las calles para la gente que no conoce o los turistas que están de paso por el valle y estén interesados en acercarse. Sábados de 9:30 a 13:30, 14, depende del calorcito. Uh-huh. Y los domingos a partir de las 19:30 hasta las 23:30. Ah, tarde y noche, pensé que era la tarde más temprano. Claro, los productores estamos los sábados a la mañana y la feria general de las calles está los domingos a la noche. Y hay espectáculos en vivo. Ah, muy bueno. También los músicos o la gente, sí, que quiere ir a hacer algo a la plaza, estamos abiertos a... Totalmente. De hecho está abierto, están los chicos con, claro, el sonido, que es lo que banca la, claro, comuna. Esto es el domingo, ¿no? Sí, eso es el domingo a la tardecita. Eso les quería preguntar, si tenían el apoyo de la comuna y cómo, bueno, cómo sí, totalmente. La comuna está ahí, pone los tarros de basura, cambia las bolsas. Sí, la comuna está, sí, está apoya. Bien, buenísimo que tengan ese apoyo, porque no siempre... Sí, ellos decidieron que apoyar y, bueno, invertir y darle importancia a la feria como... Y la verdad que siempre es un espacio que atrae a la gente, así que es bueno que las municipalidades y, en este caso, una comuna se abra en este sentido y apoye... Bueno, la cultura en general, en este caso... Sí. La cultura y la producción. Claro, por eso, en este caso la producción, bueno, uh-huh, y la cultura en general. Totalmente. Y a sus propios vecinos. Y a que nos conocemos todos y sabemos qué hace cada uno, así que... ¿Les gustaría agregar algo más? Bueno, básicamente eso, que está esto como recién empezando y la idea es ir creciendo como grupo... para producir incluso más alimento y más soberanía alimentaria en el valle. Bien, digamos que además es un espacio de concientización. Mm-hmm. También están invitados aquellos que quieran poner puestos educativos o ambientales. Totalmente. También está abierto el lugar. Bien. Buenísimo. El cómo llegar nos faltó. Ah, eso, ahí está. ¿Cómo llegan a la casa? Importante, porque para quien no conoce... Sí, ayúdenme, sí, sí, ayúdenme. Hice la pregunta y después... Bueno, tenemos tres entradas, ¿no? Hay tres entradas. Tres entradas a las calles. Las calles es un pueblo que está a 3 kilómetros de la Ruta 14. Uh-huh. Eso le da un encanto particular. Uh-huh. Quiero destacar porque yo amo el lugar donde vivo. Las calles es un pueblito hermoso. Tenemos una entrada apenas... Pasan Nono, o justo antes de llegar a Nono hay una entrada grande. Yendo desde, o sea, desde acá, desde Los Hornillos, hacia Nono, un poco antes de, claro, llegar. Claro, antes de llegar a Nono, a mano derecha, hay una entrada grande a las calles. Hay una división que va a paso de las tropas, y la que va hacia el otro lado va directo a las calles y termina en la plaza. Ah, ok. Esa sería la más fácil, yendo de acá. Esa sería la más fácil. No necesariamente. Más o menos, es que estamos ahí como escondidos también. Tenemos una entrada... Apenas te pasan la recta larga de las Rabonas, uh-huh, ¿no? Hay una entrada en un lugar que se llamaba Sotoboche. Ya no, Sotoboche era un restaurante que no existe, pero quedó como la parada de Sotoboche. ¿Hay algún cartel? De San Huberto. San Huberto. San Huberto. Ahí está. Pero sí hay cartel. Antes del Badén de San Huberto. Ahí hay que entrar, hacer unos metros hacia la sierra y después doblar a la izquierda y terminás en la plaza igual. Ahí está. Y la tercera entrada, chicos, antes de Ananda, es bueno, por Ananda Marga. Antes de Ananda, entra una diagonal que cae también cae en la plaza. Ahí donde está la parada del colectivo. Bien, ya escucharon entonces, oyentes, oyentas, quien quiera acercarse a la feria de productores de las calles los sábados a la mañana de 9 a 1, 1 y media, hasta que dure. Se pueden acercar y encontrar todos estos productos de los que nos están hablando estos integrantes de la feria. Y también, los domingos están ustedes también, ¿o no? Claro, sí, los productores nos sumamos a la feria. Y también estos productores y productoras se suman a la feria general que se hace los domingos a la tardecita noche, a partir de las 19 horas, en este mismo lugar, en la Plaza de las Calles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.